Hoy me siento mal por lo que ha pasado en el barrio. Las injusticias se pagan caras y es un arma la que se oye que disparan. Hoy me siento mal por lo que ha pasado en el barrio. Cuando un manto de muerte llega y llevándose todo por su paso, y mientras se lo lleva todo y no puedes hacer nada de nada. La clase baja lo que tiene, la rica puede disfrutar sin parar. Y mientras se lo lleva todo y no puedes hacer nada de nada. La clase baja lo que tiene, la rica puede disfrutar sin parar. Es el elemento en pleno efecto, 100%. LPK respalda con su aliento. 5 elementos, 5 dedos tengo, 5 suspiros, 5 estrellas mantengo y las tengo presentes. En todo momento que mira al cielo yo las veo claramente. Y viaje tras viaje conoces a la gente en el peaje. Y buen rollo cuando llegamos al punto del enlace. Y hoy día doy gracias a mi padre y a mi madre, que en los malos ratos siempre me han echado un cable. Y me lo juego a los dos estilos, ragamuffin a hip hop, eso es mi destino. No, hip hop, don't stop. Cántalo, siéntelo, ese ragamuffin el que ya llegó. Cántalo y ahora siéntelo, es la reggae session en tu corazón, brebaba. Hoy me siento mal por lo que ha pasado en el barrio. Las injusticias se pagan caras y es un arma la que se oye que disparan. Hoy me siento mal por lo que ha pasado en el barrio. Cuando un manto de muerte llega y llevándose todo por su paso. Qué malo se ha puesto el tiempo y se empiezan a oír lamentos de libertad. Mi corazón está abierto y no quiero que eso pase más en mi ciudad. Qué malo se ha puesto el tiempo y se empiezan a oír lamentos de libertad. Mi corazón está abierto y no quiero que eso pase más en mi ciudad. Y me lo juego a los dos estilos, ragamuffin a hip hop, este es mi destino. No, hip hop, don't stop. Siempre cántalo, siéntelo, es el ragamuffin el que ya llegó. Cántalo y ahora siéntelo, esta reggae session en tu corazón, brebaba. Hoy me siento mal por lo que ha pasado en el barrio. Las injusticias se pagan caras y es un arma la que se oye que disparan. Hoy me siento mal por lo que ha pasado en el barrio. Cuando un manto de muerte llega y llevándose todo por su paso.